tanto correr persiguiendo. Y aquí estamos encontrándonos nuevamente, liberando palabras, los lunes de 16 a 18 horas aquí en Astral, nuestra casa. Idea y conducción, Arahati, quien les habla, acompañada de Daniel Salvatore, operando todo lo que ustedes pueden llegar a escuchar y sentir. Acompañadas, acompañados también de Kumelén, que va a participar aquí de la sorpresa que tenemos para todos ustedes. Creatividad, innovación, transformación. El canto que ha inundado tu alma. Levántate y... En el 107.1 en Capilla del Monte, en el 93.7 en todo el Valle de Punilla, en www.fmastral.com.ar en el mundo y diferido en Facebook en la página Liberando Palabras. Comunicate a mi celular 11 58 35 95 38. 11 58 35 95 38. Te recuerdo que dejes un mensaje colocando. Escrito porque estamos en el aire liberando palabras. Porque las instrucciones de montaje estaban equivocadas. Finalmente todo encaja. Cómo se ensamblan las maderas, cómo se encuentran dos imanes. Cuando es la hora, todo llega. Liberando palabras para todos los que están interesados en tener una vida más creativa a través de una práctica artística y más aún, para todo aquel deseoso de practicar el arte de vivir creativamente. Buenas tardes, ¿cómo estás vos hoy? Arahati, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, un día con muchas noticias, algunas tristes y que te bajan el ánimo, pero hay que ponerse las pilas y seguir adelante, porque es lo más importante de seguir en la lucha. Hermoso también el día, ¿no? Después de la lluvia tan esperada, impactante. El cielo azul y la naturaleza brotando, aunque todavía no hay río. ¿Están dando el micrófono? Sí. Bueno, me alegro tanto, tanto, porque el nivel ya de flexibilidad y adaptación creo que ha llegado al máximo de mis capacidades. Pero bueno, como todo lo que comienza tiene su fin, en algún momento nos despediremos y volveremos. Daniel, quería compartir con los oyentes también de alguna manera un poquito lo que vamos a estar tratando hoy, temas de creatividad bastante importantes y también nuestra invitada Silvina González, que nos va a hablar ya a partir casi de la mitad del programa porque está trabajando y no ha podido venir antes, nos va a hablar sobre esa novedosa escuela que es la Cosetini. Así que bueno, espero poder conversar todo lo posible con ella. Bueno, vamos a nuestro separador nuevamente. Jorgito, Cecilia Basaldúa, Lucas Adrián Bustos,

abre tu cielo. Ay, qué dolor, qué dolor que le da a mi alma, y qué dolor porque no la miran. Ay, qué dolor que le da a mi alma, y qué dolor. Preparado para el programa de hoy hablar de la creatividad, y ya seguramente tendremos oportunidad, pero antes me llegó este texto de Javier Dolte, guionista, dramaturgo y director de teatro argentino, que quiero compartir con ustedes, ya que aquí en Capilla hay tantos artistas. Entonces, vamos a comenzar, Daniel. Seguí acompañándome con la música de Santa Olalla. El valor del arte presencial en nuestra sociedad. Una declaración de principios a través de la cual se establece la esencial importancia del arte presencial. El arte presencial, por Javier Dolte. El arte en una comunidad cumple al menos tres funciones: entretener, educar y crear lazo social. Las dos primeras resultan bastante obvias y no me detendré en ellas. Pero la creación artística en su praxis presencial está al servicio de algo que es tan contundente como invisible, y que es uno de los fenómenos imprescindibles para el funcionamiento de una sociedad. Nuestros contratos sociales tradicionales son la familia, el estudio, el trabajo y la actividad cultural. Para decirlo con pocas palabras, son los únicos ámbitos en los que se producen los lazos que tejen la trama de nuestras vidas. Son los ámbitos en los que nuestro universo afectivo y emocional se desarrolla. Pero ¿cuál es la red que crea y teje la actividad cultural? O dicho de otra manera más directa, el ámbito del arte es la red espiritual. Pero ojo, la espiritualidad no es algo tan abstracto como podría suponerse, sino que es una dimensión más de la persona, como la dimensión biológica o social, y que junto con el cuerpo constituye al ser humano. De hecho, es a la espiritualidad a la que se le atribuye la capacidad de sentir y pensar. Podríamos, para lucir más cientificistas o exactos, hablar de neurología, fisiología, psicología y epistemología, pero creo que la palabra espiritualidad resume convenientemente el concepto que aquí se pretende desarrollar. La praxis del arte es el alimento espiritual de una sociedad. Ir a un concierto, al cine, al teatro, a un museo, a una biblioteca, etc., son prácticas que las sociedades han desarrollado a lo largo de los siglos. Se podría argumentar que la Iglesia es la que cumple la función de alimentar espiritualmente a una comunidad. Es muy probable. Pero aunque la religión siempre estuvo íntimamente ligada a todo tipo de disciplinas artísticas, la música, el teatro, la literatura, no es menos cierto que esa ligazón fue perdiéndose y hoy el arte se ha independizado de toda práctica religiosa. Y a esta apenas le queda la liturgia y un contenido altamente reiterativo. Por otro lado, la religión es dogmática y el arte no. Hoy se cree erróneamente y se pregona de manera incansable que podemos consumir arte en nuestras casas, a través de Internet o de los libros que tengamos la suerte de tener en nuestras bibliotecas. Pero eso no tiene nada que ver con la praxis artística. De hecho, hablar de consumo al referirnos al arte es infame. El arte, fuera de su praxis social, no tiene ningún sentido, porque su manifestación tiene que ver esencialmente con el encuentro de sujetos disímiles que serán atravesados por esa cosa en común que llamamos manifestación artística. Esta nos enlaza con el otro y nos hace parte de un todo complejo e inspirador. Por supuesto que puedo gozar de un libro en la soledad de mi casa, pero ese goce es posible hoy porque ayer hubo ese lazo social generado por la praxis presencial del arte que me permitió forjar mi identidad, mi sensibilidad y mis gustos, y que creó las condiciones para que ahora goce de ese libro durante una tarde solitaria. Sería lo que en términos sencillos llamamos compartir la experiencia. En ese sentido, podría decirse que el deporte tiene una función parecida a la del arte en la medida en que es catártico para quien lo ve, sobre todo en la medida en que la experiencia se comparte con los demás hinchas. Y es verdad, pero en el caso del deporte, ese lazo de identificación con el otro ya está dado de antemano. Además, aunque el arte tiene también algo de catártico, se trata de una catarsis indeterminada y que se relaciona con emociones, la más de las veces inéditas para cada sujeto en particular, y que genera una identificación impensada con el otro. A la cancha vamos a apoyar a nuestro equipo, y sabemos las emociones que están en juego: regocijo por el triunfo, decepción y dolor por la derrota. Al teatro, al cine, a una sala de conciertos, vamos a obtener un tipo de goce misterioso y, como decía más arriba, indeterminado. El arte en general, y el teatro en especial, es el único territorio donde aquello que nos define como sujetos está en el centro de la cuestión. Nuestra subjetividad y nuestro universo emocional. Aún más, es solo en el teatro donde estas facultades preponderan al punto que sería lícito afirmar que es el arte teatral la única disciplina que las legitima. Nuestra subjetividad y nuestro universo emocional son, para toda otra práctica, inservibles. Y está bien que así sea, ya que subjetividad y emoción son herramientas poco recomendables a la hora de impartir justicia, construir puentes o educar a la población. En la praxis presencial del arte es donde los mecanismos identificatorios, tanto intelectuales como emocionales, se ponen en juego. Y en consecuencia, solo es allí donde nuestra singularidad encuentra sus espejos coincidentes o deformantes. Sin esos espejos identificatorios, es altamente probable que nunca sepamos quiénes somos, ni como individuos, ni como sociedad. Es indispensable aclarar que esta reflexión no es solo pertinente para el momento que vivimos, en el que, por fuerza mayor, no podemos formar parte de la praxis presencial del arte debido a la pandemia. Es algo que viene escaseando desde hace tiempo, y las nefastas consecuencias de esa falta es lo que sumerge a nuestra sociedad en una suerte de peligrosa alienación. En la medida en que no somos parte de una red de lazos creados por la praxis artística, se genera una ansiedad que el capitalismo quiere aplacar, infructuosamente, a través del consumismo salvaje. Los límites cada vez más imprecisos entre plástica y diseño, entre ficción y reality, entre música y ritmo, son la trampa perfecta para que el equívoco se vuelva imperceptible y empezamos a creer que hay algo donde en realidad no hay nada. El Estado debe declarar esencial la praxis presencial del arte, porque es el único alimento que satisface una suerte de hambre que de otro modo no se saciará más que con violencia, entendiendo el consumismo como una de las formas de la violencia. La cultura es algo vivo y móvil, es un ejercicio, y ese ejercicio, más que un derecho, es una obligación que debe ser estimulada. Si el espíritu fuera un músculo, deberíamos cuidar que no se atrofie. La cultura no es algo que hicieron otros en otras épocas más cultas para que los contemporáneos la observemos con reverencia. Ese es un concepto conservador y retrógrado que lleva a petrificar la sensibilidad y el pensamiento de una sociedad. Y en este momento en que tanto se habla de salud, el ejercicio del arte es más que nunca una medida sanitaria. Y es urgente. ¿Por qué si no en tantas terapéuticas para distintos tipos de disfunciones psíquicas, las adicciones principalmente? La práctica de una disciplina artística suele ser tan recomendada. Todos sabemos que se establecen y se seguirán estableciendo protocolos para el funcionamiento de muchas actividades, también para las manifestaciones artísticas. No lo niego ni lo ignoro. Los distintos ministerios, a nivel ciudadano, regional, provincial y nacional, no tienen más remedio que dar la cara y tratar de encontrarle una vuelta al asunto. después de todo, para eso cobran un sueldo. Pero con eso no alcanza. Se dirá que en situación de pandemia y de emergencia económica es absurdo ir contra la corriente y pelear por el carácter esencial de la praxis artística presencial. No, no creo que se trate de una lucha absurda. Primero, legitimemos esa condición del arte en nuestra sociedad. Que se oficialice esa afirmación. Que ese gesto llame la atención. Que deje a unos cuantos desconcertados. Luego discutiremos su implementación y alcances. Creo que se trata de un paso con miras que exceden nuestra lamentable coyuntura. El COVID amenaza nuestra salud física. La ausencia de arte presencial amenaza nuestra salud espiritual en tanto individuos y sociedad. Empecemos cuanto antes a hacerle frente. De otro modo, quedaremos a merced de los predicadores que no van a tardar en abundar y que intentarán seducirnos con infames discursos de salvación. Firmado Javier Dolte, el 14 de octubre del 2020, día 209 de la cuarentena del coronavirus. Este texto estuvo escrito y enviado la semana pasada porque el jueves pasado hubo una reunión con el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires que podía ser bastante definitoria para la actividad teatral. Con un grupo de teatristas, dice el texto, hemos decidido apoyar esta proclama que escribió Javier Dolte, que habla de la esencialidad de las artes presenciales. Y nos ofrecían firmar y acompañar este texto, que es un texto que me siento profundamente identificada y emocionada, porque la verdad que comparto totalmente las palabras de nuestro querido compañero, guionista, dramaturgo, director de teatro, gran persona, Javier Dolte. Bueno, para los oyentes que descansen de este texto, porque espero no haberlos abrumado con estas palabras y ojalá les haya llegado al corazón, les vamos a dejar los dos temas juntos, ¿eh, Daniel? Vamos con Beso, de Josiane Log, que lo escuchamos la vez pasada y quedé muy entusiasmada con este muchacho, como canta y lo que dice, muy suave, muy amoroso. Y el otro tema, que es Algo se enciende, también lleno de palabras para que encendamos nuestros corazones y nuestros pensamientos y nuestra confianza. Vamos todavía. Simple como un beso. acercar ese bésame. Desojo fragmento de universo, ritual frente a lo adverso. Capricho natural, beso, lenguaje tan diverso, camino sin regreso, elixir inmortal. Bésame junto a tus labios con los míos otra vez. Que no todos los días brillo como las flores, a sus colores deben pacientes esperar. Algo comienza a encenderse en mi alma. Es una cosa tan hermosa que no te puedo explicar. Algo se enciende de mi alma, algo se enciende.

Reflexomasaje taoísta, modalidad de masaje con métodos propios de interpretación y abordaje. Sus maniobras unen e integran a los meridianos y centros de energía, tonifican, sedan y o armonizan los microsistemas reflexológicos localizados en diferentes zonas del cuerpo. Sus alcances y beneficios trascienden lo físico, expandiéndose hasta las esferas más sutiles del ser. Un camino de ida en el proceso de crecimiento y la evolución personal. Mi nombre es Daniel Salvatore y como terapeuta facilitador los invito a transitar esta experiencia. Para más información, comunicarse al 11 46 73 38 98. Para superar los obstáculos y perder el miedo, Kumelen te ayuda a amigarte con la tecnología. Manejo de PC y celulares, redes sociales, internet, Office, entre otros. Para más info, comunícate al 3548 500 266. 3548 500-266. Kumelen, para amigarte con la tecnología. Bueno, llegó el momento de prestar mucha atención a todos los oyentes, oyentas, para el concurso de hoy, que vamos a ver quién se lleva el budín de la Natu. Vamos a recordar cómo nos vamos a manejar. El teléfono fijo de la radio no está funcionando, así que no intenten usarlo porque no podemos recibir llamados desde ahí. Vamos a sostener como único medio de comunicación el celular mío, que es el 11 58 35 95 38. El primero que acierte, por supuesto que de aquí, del Valle de Punilla, aunque los que estén en otro lugar del planeta y quieran jugar, pueden igualmente comunicarse. Acá está Kumelen muy atenta, recibiendo todos los mensajes. Pero el primero que acierte va a tener que ser de este valle, porque se va a ganar el budín de la Natu. La Natu es un almacén nuevo que está en la calle Vélez Arfiel 622, en el barrio de La Toma. Así que esto es un desafío también para nosotros. Súmense al programa para concursar. Hoy el desafío es un texto poético que ustedes tienen que decir simplemente el nombre del autor. ¿Está bien? ¿Anduvo? A ver, ahora micrófono. ¿Está funcionando bien? Hola, hola, hola. No está funcionando, ¿no? ¿Ahora sí? ¿Y antes habrá funcionado? Ay, con estos micrófonos tenemos que ser muy sensibles. Bueno, vamos al separador y vamos de nuevo. Les voy a leer un texto que el primero que acierte quién es el autor, los dejamos sin que nos digan el nombre de la poesía, pero el primero que sepa quién es el autor se ganará el budincito. Acá está Kume ya anotando. Ok, arrancamos primero con el separador de Santa Olalla, Pájaros, hermosa música. Diego no conocía la mar. El padre

el niño artista debe comenzar gateando. Es necesario moverse con suavidad y cautela al recuperarnos de nuestros bloqueos creativos. Lo que estamos intentando es curar las viejas heridas, no producir otras nuevas. Por favor, no saltar muy alto. Los errores son necesarios. Tropezar es normal. Es como los pasos del bebé. El progreso y no la perfección es lo que nos estamos pidiendo. Date permiso para ser un principiante. Aceptando ser un mal artista, tienes la posibilidad de ser un artista y quizás con el tiempo uno muy bueno. Cuando propongo esto en mis clases, inmediatamente surge una hostilidad defensiva. ¿Qué edad voy a tener cuando llegue ese momento en que pueda realmente tocar el piano, actuar, pintar, escribir decentemente? Sí, la misma edad que tendrás si no lo haces. De manera que manos a la obra. Bueno, te abro el micrófono, aunque te andará bien, Daniel, tu micrófono. Sí, sí, el mío sí, parece que sí. Te abro el micrófono porque te pusiste a reír y siempre tenés algún buen comentario que hacer. No, está que, bueno, ¿no? Sí, es más, no se puede pedir mejor explicado el punto. ¿No es cierto? ¡Qué fantástico! ¿Lo leemos de nuevo? Porque es buenísimo, buenísimo. Dice, cuando propongo esto en mis clases, inmediatamente surge una hostilidad, muy bien descripto, hostilidad defensiva. ¿Qué edad voy a tener cuando llegue ese momento en que pueda realmente tocar el piano, actuar, pintar, escribir decentemente? Sí, la misma edad que tendrás si no lo haces. Buenísimo, buenísimo. Bien concreto. Es un libro fantástico. Si algún día quieren, todos los oyentes pueden bajarlo en internet. Está en internet, por suerte. Buenísimo. Es un libro interesantísimo. Dice, tu enemigo interior, las creencias negativas arraigadas. La mayoría de las veces, cuando nos encontramos bloqueados en algún área de nuestra vida, es porque de esa manera nos sentimos más seguros. Tal vez no somos felices, pero al menos sabemos lo que somos, infelices. Gran parte del miedo a nuestra creatividad se debe al temor a lo desconocido. Si desarrollo totalmente mi creatividad, ¿qué pasaría? ¿Qué significaría para mí y para los otros? Tenemos nociones bastante aciagas acerca de lo que podría suceder. De modo que más que tratar de averiguarlo, decidimos seguir bloqueados. Casi nunca se trata de una decisión consciente. Más a menudo es una respuesta inconsciente a las creencias negativas internalizadas. Tu enemigo interior, las creencias negativas arraigadas. Vamos con el próximo tema musical que elegí con Shakira. Hay amores, el amor en los tiempos del cólera. Me parece que la subí al Facebook porque también tiene unas imágenes hermosísimas de la película. Recomendable este tema. Shakira, hermosa como siempre, Hay amores. ¿Qué no haría yo por ti, por tenerte un segundo, alejados del mundo y cerquita de mí? Ay, Magdalena que se funda en la arena del mar. Quiero fundirme yo en ti. Hay amores que se vuelven resistentes a los daños, como el vino que mejora con los años. Así crece lo que siento yo por ti. Hay amores que se esperan al invierno y florecen, y en las noches del otoño reverdece, tal como el amor que siento yo por ti. Visto llorar tantos recuerdos de ti. Ay, mi piel, no te olvides del día que separó tu vida de la pobre vida que me tocó vivir. Ay, amores, vuelven resistentes a los daños, como el vino que mejora con los años. Así crece lo que siento yo por ti. Hay amores que parece que se acaban y florecen, y en las noches del otoño reverdecen, tal como el amor que siento yo por ti. Yo por ti. Por ti. Como el amor que siento yo por ti. Dani, estabas haciendo una pregunta muy interesante, va, más que una pregunta, como una especie de afirmación, así me sí, das sí. El pie para lo que voy a seguir con el texto de la creatividad. Sí, que a veces uno se priva de expresar su creatividad por el qué dirán. Exactamente. O sea, porque uno tiene un potencial, es consciente del potencial que tiene, pero ¿qué irán a decir si yo toco así, me equivoco, si toco mal la nota, o si hago no sé qué, o si desafino, o si escribo y o sea, uno, todas esas cosas lo anulan en cierto sentido. Totalmente, totalmente. Mira, y lo dice Julia Cameron en su libro, dice, lo que sigue es una lista de algunas creencias negativas arraigadas y sus posibles alternativas. Mira cómo estabas en la frecuencia del texto. Les voy a ir leyendo así, creencias negativas, alternativas positivas. Creencias negativas, el artista es borracho, el artista puede ser sobrio, el artista es loco, el artista puede ser cuerdo, insolvente, acaudalado, irresponsable, responsable, solitario, sociable, promiscuo, fiel, condenado, redimido, infeliz, feliz, nace, no se hace, descubierto y recuperado. Por ejemplo, en el caso de una artista mujer, el cliché, los artistas son promiscuos, puede provocar una negación personal. Ningún hombre te amará si eres artista. Los artistas son célibes o gays. Esta negación, tomada de la madre o de alguna maestra sin haber sido elaborada, puede crear en la joven artista un fuerte bloqueo. De forma análoga, un joven artista puede tener la negación personal. Los artistas varones son homosexuales o impotentes. esta noción, tomada de algún maestro o de haber leído demasiado acerca de Fitzgerald o Hemingway, puede crear un bloqueo. Un artista gay puede tener aún otra vuelta en su madeja. Solamente el arte heterosexual es realmente aceptable, de modo que ¿para qué dedicarme al arte si tengo que disfrazarlo o disimularlo, me guste o no me guste? Reducidas a su esencia, nuestras múltiples creencias negativas revelan una creencia central. Tenemos que trocar un sueño bien amado por otro. En otros términos, si ser un artista suena demasiado bueno para ser cierto, le endilgarás un precio tan alto que sea imposible de pagar. O sea, que seguirás bloqueado. La mayor parte de los creativos con bloqueos no reconocen el razonamiento de esto o aquello que los separa de su obra. Para liberarse de sus obstáculos, deben reconocer esta manera de pensar en opuestos. Puedo ser románticamente feliz o ser artista. Puedo tener éxito económico o ser artista. Es bastante posible ser un artista y a la vez sentirse pleno sentimentalmente. Es bastante posible ser un artista y tener éxito económico. Vamos por ello. Vamos a confiar en estas posibilidades. Bueno, así que seguimos con un tema de Shakira, también de la misma película, El amor en los tiempos del cólera. Es un tema que también lo escuché cantado por Shakira, que se llama La despedida, el tema. Lo escuché en la película de Frida Kahlo, la película americana de Frida Kahlo, porque hay una película también mexicana de Frida Kahlo. Yo no me acuerdo el nombre de la protagonista de la película americana de Frida Kahlo, que es una divina actriz maravillosa. Y está este tema de Shakira, La despedida. No hay más vida, no hay, no hay más vida, no hay, no hay más lluvia, no hay. No hay más brisa, no hay, no hay más risa, no hay, no hay más llanto, no hay, no hay más miedo, no hay, no hay más canto, no hay. Thank you. Bueno, y hemos tenido la satisfacción de que un oyente acertó. Escuchó, investigó y acertó. La poesía que hemos leído es La función del arte, Eduardo Galeano, escritor uruguayo que abandonó este plano en el 2015, pero que sigue presente. Así que bueno, Walter, como ya te habías ganado la primera vez el budín, ya sabes dónde tenés que ir, tenés que llevar tu DNI, que ya después ya te conoce Natalia, así que no hay ningún problema. Muchísimas gracias por estar escuchando el programa, Walter. Muy lindo, muy buena. Ojalá algún día te comuniques un poco más personalmente conmigo, así nos enteramos qué estás haciendo. A ver qué pone. Ah, me pone, me gusta este programa y varios de Astral. Quiere decir que es un oyente de esta radio. Espero que estés escuchando también el programa de Daniel Salvatore y Diego Ugalde. Me asomo los martes y jueves de 20 a 22 horas. Bueno, cuando quieras comunicate, así nada, sabemos algo más de tu vida. A lo mejor tenés algo para compartir aquí en la radio. A nosotros nos gusta abrir este espacio también a la gente de Capilla, ¿no? Así que encantada de escucharte. Bueno, gracias por haber estado aquí presente. Vamos a... estábamos con el tema de ver las afirmaciones creativas mientras estamos esperando a Silvina González. Porque dice Shaktigawen, una afirmación es un enunciado positivo, fuerte, de algo que ya es así. Afirmaciones creativas. Soy un canal de la creatividad de Dios y mi trabajo es bueno. Mis sueños provienen de Dios y Dios tiene el poder de hacerlos realidad. Ya que estamos usando ahora aquí la palabra Dios, quiero aclarar porque Julia Cameron lo aclara en algún momento, exactamente como vos comentabas varias veces el uso de esta descripción, que al haber venido aquí, ¿no, Daniel?, habías cambiado. Entonces, los que no se sientan cómodos con la palabra Dios pueden usar fuente, creador, universo, cosmos, pero ella lo está escribiendo así. En la medida en que cree y escuche, seré conducido, conducida. La creatividad es la voluntad del creador para mí. Mi creatividad me cura y cura a los otros. Tengo permiso para alimentar mi artista. Utilizando unas pocas herramientas simples, florecerá mi creatividad. Sirvo a Dios a través del uso de mi creatividad. Mi creatividad siempre me conduce a la verdad y al amor. Mi creatividad me lleva a perdonarme a mí mismo y a los demás. A nosotros aquí nos pasa mucho, ¿no, Dani? Cuando no nos sale algo, cuando la radio no funciona, los micrófonos. Yo siempre digo, la creatividad acepta todos los errores y me relajo, porque si no estaría en dificultades. Por eso dice, mi creatividad me lleva a perdonarme a mí mismo y a los demás. Hay un plan divino de bondad hacia mí. Hay un plan divino de bondad para mi trabajo. En la medida en que escucho al creador interior, soy guiado. En la medida en que escucho mi creatividad, soy conducido hacia mi creador. Deseo crear. Deseo aprender a permitirme crear. Deseo permitir que Dios cree a través de mí. Deseo servir a través de mi creatividad. Deseo experimentar mi energía creativa. Deseo usar mis talentos creativos. Hermosas afirmaciones para que todos nos sintamos plenos y con todas las posibilidades para desarrollar nuestra creatividad. Bueno, como estuvimos hablando de la creatividad, les dejo escuchando un nuevo Yo Despierta

Ah, me parece que está llegando. Si está llegando Silvina, le damos todo el espacio a Silvina. Solo voy a leer una sola frase a ver si está llegando hasta ahora. Está llegando. Una frase de Galeano dice: lo importante del amor es que sea infinito mientras dura. Muy bueno, muy bueno. Infinito mientras dura. Bienvenida Silvina González. Estábamos pensando, ¿llegará o no llegará? ¿Cómo anda? Se viene volando. Viene, llegaste, tenés alas ahora, qué suerte. Bueno, mi amor, respire tranquila. Pongamos un separador para que se relaje un poquito. A ver, ¿qué música le ponemos? ¿Seguimos con Olaya, con pájaros? ¿O cuál elegís? A ver. Respiro, exhalo. Aquí estoy acompañada de Silvina González, que es una mujer muy conocida en realidad en Capilla del Monte, muy querida, muy respetada, pero como siempre hay nueva gente también en este pueblo que vienen a vivir aquí, o tengo el placer de ser escuchada en otros lugares, donde Buenos Aires, México, España, tenemos amigos oyentes que están escuchando, y no conocen esta actividad que... Yo la llamé una escuela diferente, pero ubícame bien cuándo comenzó, porque nosotras nos conocimos haciendo un poco de memoria, que siempre me gusta, ¿no? La memoria y el recuerdo, que yo te conocí a vos por Pachi, claro. Cuando hicimos, ¿cómo se llamaba? Tribu Madre, uh-huh. Que hacíamos los espectáculos de performance con tu esposo, que es un gran músico, en Agua de los Palos. ¿Ya en esa época, en el 2000, 2001, estaba la escuela? Sí, bueno, buenas tardes a todos y todas. Bien, bien. Sí, la escuela empezó en 1998. Ah, 1998. Sí. Entonces antes, claro. Claro, 1998, en la buenísimo. Época de Tribu Madre. Estuvimos ya, después, claro. Eran ya los primeros añitos de la escuela, Cosettini. De la Cosettini. Sí. Ya ¿era en la esquina? ¿Estaba ya en esa casa antigua que está ahora...? ¿Dónde está Santa Teresita o cómo se llama el hostel? ¿Me decís 2003? No, eso 2001. En el 2001 estaba en estaba ese lugar. Estaba así, ahí, recientemente estaba. Ah, porque ahí. Ya en el 98 habían estado en otro espacio. Claro, la escuela empieza en la casa de Joaquina Zuluaga, que es una profesora muy conocida también acá en Capilla del Monte, y Claudio Sadoli, que es su marido, el profe de coro también muy conocido. Ellos son una familia fundadora de la escuela. Y empezamos en la casa de ellos, en una dependencia que tenía parte de su casa, construimos un baño ahí con las familias pioneras y arrancamos ahí, en el patio de Joaquín. Después nos fuimos a la casa de otra familia, allí estuvimos 2 años y finalmente nos mudamos a esta casona tan bella que está acá en Irigoyen, donde ahora hay un hostel. Exacto, sí. Y ahí estuvimos muchos años, ya no me acuerdo cuántos, sí. Pero cerca de 10 tal vez. Sí, sí, sí. Hasta que nos pasamos a la calle 9 de Julio, que es el sindicato de Canillitas, ahí en el barrio 9 de Julio, que estuvimos también como 6, 7 años. Uh-huh. Y finalmente nos cedieron un lote, el municipio. Nosotras todos los años pedíamos, hacíamos una carta pidiendo a la municipalidad la cesión de alguna tierra. Esto se concretó en el 2015 y a partir de ahí empezamos a buscar recursos y gestionar para juntar los fondos para construir. Finalmente pudimos construir una parte de la escuela, donde está la mitad de los grupos, que es la parte nuestra, propia y enfrente de ese edificio nuevo alquilamos una casa donde están los más chiquitos, los de nivel inicial. Es increíble la pasión, la perseverancia, el trabajo que hacen. A mí realmente, por eso te invitaba con posibilidad de que habláramos más extensamente, porque me parece que a mí me gustaría, uh-huh, y me imagino que a muchos oyentes, porque como te digo, hay una diversidad de personas escuchando esto, y es algo que en algún momento yo vi que en los canales de televisión en Buenos Aires, cuando yo estaba en Buenos Aires, se llegaron a mostrar estas actividades. Sí, vino en una época también allá por el 2002, 2003, por ahí, no me acuerdo bien el año, vinieron de Canal 13 a hacernos una nota. Tenían un segmento dentro del noticiero del mediodía, que en ese momento lo conducía Santo Biasati, así que esas cosas que son muy vistas, ¿no? Sí, sí. Muy masivas. Había un segmento como que mostraban experiencias del interior, algo así, no me acuerdo cómo se llamaba el segmento, y ahí salimos, y sí, mucha gente de Buenos Aires que vio eso nos escribió, nos, no sé, nos saludaban, nos ofrecían cosas. Buenísimo, buenísimo. Sí. Porque un poco quiero contarles a los oyentes, como vas a volver, ya que estuvimos viendo este tema, resulta que están en este momento generando todo el grupo, la escuela, y están necesitando colaboración económica, como estamos casi todos necesitando en algunas funciones este tema, en este momento, entonces están armando una rifa. Así es. Entonces, aparentemente, el día que se rifaba era mañana. Sí. 20, yo le pregunté a Silvina. Claro, le pregunté a Silvina, ¿cuándo se rifa la rifa? Y me dice, mañana 27 de octubre. Entonces dije, ah, entonces tenés que venir el lunes, porque nos da el tiempo, ¿viste? Me había enterado todo así abruptamente. Resulta que ahora nos está comentando Silvina que es en realidad el 27 de noviembre. Así es. Entonces te vamos a volver a invitar, Silvina, con tiempo, con tranquilidad, para que nos hables. Si te parece, yo te quiero hacer primero una pregunta y después comentarnos un poco el tema de cómo acercarse con la rifa para que la gente ya se vaya preparando y después yo lo sigo recordando. Bien. La pregunta que te quiero hacer es, vos, ¿qué rol cumplís en la escuela? Yo soy docente. ¡Qué divina! Docente desde que entré. ¡Qué divina! Que lo decís con una sencillez. ¿Docente? Así de simple. Así de simple, que es un montonazo. Sí, pero que no es poco. Que no es poco. Que no es poco. Pero además estás en toda la producción, en toda la actividad. Somos una cooperativa de trabajo. Y tenemos, digamos, que llevar toda la institución adelante. En nuestra escuela no está la posibilidad de ser una empleada, la que está dentro del aula y da clase, porque es un sostenimiento que hay que hacer integral de la institución. Acordate que no tenemos subsidios, no tenemos reconocimientos estatales, nada. Entonces estamos todo el tiempo gestionando mejoras para la institución y llevándola adelante y haciéndola conocer. Bueno, por ser tan antigua, 22 años de antigüedad en la escuela, tengo más experiencia. Por ahí, por eso me ven un poco más que a lo mejor a maestras que son más nuevas, ¿no? Pero en realidad, por ejemplo, todas están vendiendo rifas, todas están pensando qué mejorar, a dónde pedir un subsidio para arreglar o para ampliar un aula. Estamos todas abocadas a eso. Y bueno, después está la tarea administrativa, contable, que yo no estoy tan en ese tema, por ejemplo, y están las personas más idóneas para eso, que no se las ve tanto, pero que hacen un trabajo imprescindible. Claro, porque viste que yo te llamé por teléfono y te dije, hablemos para pensar cómo te presento, porque empecé a pensar, voy a decir, Silvina González, directora. Y yo decía, me parece que en esta escuela, que es diferente, no hay esos grados. No, no tenemos directora, soy miembro del ¿cómo se llama? De la comisión que tiene directiva, otro nombre, del consejo, ahí consejo, me acordé, del consejo de administración de la cooperativa, claro. Y vamos rotando. En alguna época fui yo presidenta, en otra época fui secretaria, bueno, y así vamos rotando. En este momento otra de las maestras es la que está en la presidencia, pero tampoco no nos atamos a esos nombramientos, porque ya te digo, todas trabajamos por igual, claro, por afinidad, por desempeño, donde uno mejor se puede ubicar, más allá de esas cuestiones formales. Por eso es que nadie se lo nota tanto, ¿no? Claro. Somos bastante parejas en eso. Y en el equipo docente es lo mismo. Por supuesto que tenemos maestras muy formadas, muy especializadas en áreas que son de consulta para nosotras, son personas idóneas en ese área y tienen como una autoridad. Pero es esa autoridad que te da la experiencia, que te da el saber, que te da la trayectoria. Son compañeras que nos aportan todo lo que saben. Y tiene un peso eso, pero no hay una jerarquía de directora, vicedirectora. Claro, porque por lo que vos estás comentando, es un equipo comunitario que trabaja realmente de manera horizontal, no sí. vertical. Sí, sí, sí. ¿No es cierto? Están todos en la misma... En la misma frecuencia, idea de gestión, que tiene que ver con el perfil de nuestras escuelas, ¿no? Hablo de ahí, ya hablo ahí agremiada en todas las que son escuelas de gestión social y cooperativa, uh-huh. que una de las características, además de tener un proyecto innovador, pedagógico, un proyecto que represente una alternativa de todo eso quiero que invitarte con tiempo y que hablemos. ¿Vos bueno, siempre trabajás los lunes? No, ahora es... Cualquier cosa, los horarios en la pandemia es full time, no hay horario de hacer, puede ser un lunes, martes. Bueno, pero con tiempo podemos hacer una sí. cita, porque eso es lo que me interesaría que nos explayemos, porque para mí también es un gran aprendizaje. Uh-huh. Y por supuesto me imagino que para los oyentes, porque me parece que cada vez más vamos a tener que vivir en estas maneras de ser. Sí, mejor finalmente, estar acostumbrado. Por favor, que empecemos con la horizontalidad y dejemos la verticalidad. Exactamente. Que uno viene diciéndolo y se me está pasando la vida. A mí ya estoy viejita yo, mirá que de aquellas performances, sigo haciendo performance, pero del 2000, imagínate, al 2020 pasaron 20 años. La así pucha. Que en aquella él tenía 50, hace la cuenta más o menos. Pasa el tiempo sí. para todos. Y a veces en el paso del tiempo, yo personalmente sufro un poco el que no veo esos cambios tan deseados, ¿no? Y que sí, que seguimos viendo, bueno, no hace falta hacer ninguna asociación para todo lo que estamos viviendo cerca aquí en nuestro pueblo y en el país y en el mundo, ¿no es cierto? Estamos atravesando aún una verdadera crisis en donde a veces me parece que lo más saludable es que se están viendo cada vez más las cosas a la luz. Sí, sí. Entonces, esperemos que descarnadamente, claro, aunque es un momento muy descarnado, sí. esperemos que finalmente tenemos algo muy bueno para contar, que se me estaba yendo, Chile. Sí. Aparentemente, esperemos que les den la posibilidad y que lo logren. Sí, no, pero el referéndum se hizo para eso y ahora se ha ganado por hay que empezar a trabajar y se ha ganado por una mayoría enorme, ¿no? Quería recordar hoy también esto en el programa. Mira, como el tiempo, mi mamá, que es locutora, era locutora. Claro, mami era locutora. Decía, el tiempo en la radio es tirano, es verdad, tenemos poquito tiempo. Quiero que aprovechemos estos minutos para que seas muy clara con el tema de la rifa. Entonces, empecemos mientras yo lo anoto y así ya para el próximo programa yo lo vuelvo a recordar y después te invito con tiempo en noviembre. Bueno. Entonces, la rifa en principio se va a hacer el día 27 de noviembre. El 27 de noviembre, por así el shuffle, el aleatorio de la compu, se van a sortear todos los números vendidos, salen dos números por 100 pesos y el primer premio es un clásico de la escuela Cosetini, que es la manta que tejen todas las familias de la escuela, uh-huh. que van tejiendo al crochet los cuadrados de 20 por 20 y después todo un grupo de tejedoras, de mamás, se juntan y empiezan a unir, lo cual es un laburazo artesanal también y artístico hermoso, y arman una super manta de dos plazas. Y después con todo lo que queda, es una bruta manta, y con lo que queda empiezan a hacer segundos, terceros premios, almohadoncitos, pie de cama, bueno, lo que se pueda hacer con lo que no entra en la manta. Uh-huh. Y esa rifa se hace todos los años, siempre se hizo para el Día de la Madre, el Día de la Familia, por eso quedó 27 de octubre. Ah. Pero bueno, este año está todo tan trastocado que no se llegaba, me explicó la gente que está en esta parte de la organización, así que ahora va a ser el 27 de noviembre, 2 números por 100 pesos, es baratita. ¿2 números por 100 pesos? Pero hay más posibilidades. Ah, sí. Decilo pues, todo. 2 números por 100 pesos. Sí, los demás todos múltiplos, digamos. 4 por 200. 4 números 6, por 200. 6 por 300. 6 por 300. Y 10 por 500. Ahí está, porque también se puede llegar a los 300 sí. o 500 perfectamente. Sí, sí, hoy sí. por hoy es un dinero números, muy... 500 pesos. Claro, fantástico. No me queda claro lo que vos decís de es por internet, es decir... No, por la compu, se junta la comisión organizadora y se filman con un programa de la compu que te sale el número. Y después lo podés, lo filmás y lo publicás. ¿Y dónde lo vas a publicar? En la página de la escuela. Ahí está, entonces me tenés que dar la página de la escuela después. Bueno. Claro. Sí, o va a salir ahí ahora. Y también... ¿La tenés? Todos sabemos a quién le vendimos, así que van a decir el nombre, porque te sale con el nombre, con todo, ¿viste? Perfecto. Y enseguida uno va a avisar. Pero yo digo para los oyentes que son nuevos, a lo mejor, la página... Cooperativa Olga Cosetti. Es decir, hay que poner de www. Pero de Facebook mejor. A ver, Facebook, sí. Cooperativa Olga Cosetini. Cooperativa Educacional, perdón. Cooperativa Educacional. Cooperativa Educacional. Olga Cosetini. Olga Cosetini. Era Facebook e Instagram. Olga Cosetini era una maestra, ¿no? Claro. Divina, ¿no? También. Sí, fue una maestra. ¿En qué época? De 1930. Ah, fue la primera que empezó también a modificar conductas y posiciones, ¿no? Claro, ella y su hermana Leticia hicieron una experiencia muy de avanzada, siempre decimos, hasta el día de hoy sigue siendo avanzada, imagínate en esa época, y revolucionan la educación en Argentina, ¿no? Ah, no son las únicas, mira. Porque también está el maestro Rural Iglesias, que ha hecho una experiencia impresionante en provincia de Buenos Aires. Bueno, ha habido... muchos maestros argentinos ejemplares. Rosarito, la creadora de los jardines de infantes, bueno, muchísimas maestras, Juana Manso, se puede nombrar a muchas personas. Pero nosotros buscamos como una línea de maestras argentinas o maestros argentinos, porque siempre como que carecimos un poco en la formación habitual, se enseña de grandes pedagogías, pero son todas de otros continentes, y cuando empezamos a querer hacer esta escuela... con una mirada diferente nos pusimos a estudiar y vimos que cerquita nomás acá en nuestro país teníamos mucha gente que hizo cosas muy interesantes y muy de avanzada y muy jugadas para la época y con grandes resultados. Y eso es lo que hoy podemos nosotros decir. Por eso no son aventuras, son caminos probados. Claro, 22 años ustedes, el tiempo pasa, como con decíamos recién académica, en la niños que se retiran. Que estuvimos leyendo un texto que decía, a ver si, no sé si ahora mismo te lo encuentro, pero que decía, ¿cómo era Dani? Que dijo, Julia Cameron, no sé si la conoces, que tiene un libro maravilloso de El Camino del Artista, y decía, claro, que sus alumnos se quejaban de, bueno, ¿y cuándo iban a ser tan buenos artistas? Y de, ¿no? Con el tiempo iba a pasar, ¿y cuándo iban a ser finalmente artistas y concretar sus sueños de artistas? Y ella le contesta, sí, sí, como sí, tenés razón, pero vas a llegar a la misma edad sin hacerlo. Claro. Este, qué buenísimo, ¿no? Una cosa tan simple como decir, y bueno, pero hacelo, ¿no? Ya, así han hecho ustedes, 22 años, mirá tiempo. Sí, sí. Bueno, te dejo libre, andá, descansá, disfrutá de la tarde que todavía está hermosa, porque nosotros tenemos que ir cerrando el programa. Lo importante era esto, y como tenemos tiempo hasta el 27 de noviembre, ya después me lo pasarás bien claro de nuevo por mail. Buenísimo. Y ya empezaremos en el programa a comentarlo. A lo mejor también en tu programa podés llegar a comentarlo. Y nada, a comprar rifas. Yo compré rifas. Comprar. Ah, espérame porque tengo que arreglar eso contigo. Sí. Importante, importante. Quiero comprar, sí, colaborar. Sí, con sí. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, me voy despidiendo y dejamos el tema. ¿Querés poner el tema musical, el que había elegido yo de Luz Casal? No. ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen divina, tu párvula boca que siendo tan niña me enseñó a pecar. Piensa en mí cuando sufras, cuando llores también, piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. Piensa en cuánto sufras, cuánto llores también, piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. Nos despedimos porque tenemos que ser muy cuidadosos con los tiempos también de nuestros compañeros que vienen a tomar el próximo programa y queremos hacerlo todo en paz y tranquilidad. Bueno, espero que les haya, en fin, sido valioso el programa de hoy con todas las palabras que hemos liberado y nos volvemos a encontrar el lunes próximo, Dios mediante, como decía Susana Jiménez. Bueno, era verdad, ella decía eso y me daba mucha gracia a mí. Pero siempre hay que pensar que hay un misterio. Esperemos que podamos encontrarnos el próximo lunes, ¿no es cierto, Daniel? Tal cual. Bueno, te dejo a vos ya con el cierre total. Buenísimo. Buenas tardes a todos y hasta el próximo lunes. Gracias, Silvina. Para una vida plena, imprescindible, una alimentación sana. Nuevo almacén natural y sustentable, La Natu. Vélez Arfiel 622, frente a la diagonal Camino a la Toma.